114. Hoy, 28 de septiembre de 2017, se cumplen 114 días de la larga huelga de hambre en que resisten los 4 presos políticos mapuche: Alfredo Trancal, Pablo, Benito y Ariel Trangol, acusados en el caso de Iglesias. Hace 3 días adherieron otros 9 presos políticos mapuche a la huelga. Al día de hoy son 13 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en Chile. Los adherentes a esta huelga de hambre son Fidel Tranamil, Martín Curiche, José, Juan y Luis Trancal, y 4 internos en la cárcel de Lebu, imputados del caso Cuyimpligüe. El día de ayer, 27 de septiembre, es trasladado al hospital El Lonco Alfredo Trancal por sangrados gástricos. A continuación, entrevista al doctor Luis Umaña, médico del hospital Higueras y miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, tras su visita a la toma de la catedral en Concepción. Primero nombre y cargo. Mi nombre es Luis Umaña, médico internista hospital Higueras y entendido en derechos humanos del movimiento mapuche. ¿Cuál es la situación médica hoy día de los comuneros que van a iniciar un juicio? Sí, la verdad es que se me ha solicitado que viniera a ver a la gente que está en la toma de la catedral, quienes manifiestan en forma muy enfática que su posición es apoyar la huelga de hambre hasta que ésta decline, entendiendo de que el Estado ha sido el responsable de presionar a que esta huelga de hambre, que se ha prolongado durante mucho tiempo, finalmente llegue a estas consecuencias que pueden ser críticas para Benito Trangol. Ya él hoy día cumple el segundo día de huelga de hambre seca y estamos hablando que una persona sin agua no puede durar más de 2 días y medio y hoy día es el segundo día. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, atendiendo en primer lugar al convenio 169 de la OIT, que habla sobre el trato del Estado hacia los pueblos indígenas, aquí deliberadamente se está haciendo una fragante maltrato hacia las comunidades y sobre todo a los huelguistas de hambre, y entendiendo también que existe un convenio, que es el convenio de Malta, el cual el Colegio Médico de Chile está adscrito y tiene la responsabilidad de cuidar los intereses y los derechos que tienen las huelguistas de hambre, y además, pero el Estado no está adscrito, por lo tanto aquí existe una especie de intereses que pueden llevar a un conflicto mayor. Doctor, en términos médicos, ¿cuál es el diagnóstico que poseen los huelguistas? Bueno, se entiende de que un proceso de inanición, de falta de alimentación, eso lleva a un deterioro tanto corporal como cognitivo, y entendiendo que una huelga de hambre seca finalmente puede llevar a un estado de irreversibilidad, que estamos hablando dentro de 48 o 72 horas. Y esa es la situación que ayer el Colegio Médico declaró y estamos todos tratando de que esta situación termine. Ahora entendemos de que esto finalmente ha sido presionado porque el Estado no ha tenido la capacidad de resolver este problema, y en vez de aliviar los problemas tratando de solucionarlo, está echando más benzina, y eso lo estamos viendo acá en Concepción, en Chillán, en Santiago, en Temuco. Se están empezando a ver más movilizaciones. Por lo tanto, el llamado desde el punto de vista humanitario es que esta situación termine y esta situación se solucione hoy día, de tal manera que las consecuencias de lo que suceda, tanto en la toma de acá de la catedral y en los huelguistas de hambre que están en Temuco, ya puedan salir con el término de que no se les aplique la ley antiterrorista. Benito Trangol se mantiene en huelga de hambre seca. Hoy es el tercer día. Solidaridad con los presos políticos. Se mantiene la CAMPE fuera de la cárcel de Temuco. El día de ayer se realizaron manifestaciones en Valparaíso y se realizó un intento de toma de la Intendencia de Concepción. En Universidad de Concepción, distintas carreras se están yendo a paro. Amnistía Internacional hace un llamado de acción urgente, firmando una petición online. Cortes de caminos en Lonquimay y manifestaciones en Tirúa en solidaridad con los presos políticos mapuche. Este fue el reporte al día 114 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de caso Iglesias. No están solos, los queremos vivos y libres. Fin a la ley antiterrorista. Marichihuevo. Fin a la ley antiterrorista. Marichihuevo.